Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina A Tapar la Calle. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos. No pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estáis? Oye, veo estoy un poco animado, ¿no? Bienvenidos. Estamos en la hora de la risa en A Tapar la Calle 101.8 de FM. Y una vez más, estamos aquí con varias personas del grupo de mayores que ahora mismo están ocupadas expresando con sus carcajadas y que nos vamos a presentar ahora mismo. No sabemos la que pueda, ¿vale? La que pueda, sí, exactamente. Vale. La que pueda, pero vamos a empezar por aquí, yo creo. Vale. ¿Nos podéis decir nombre? Lo que queráis. Hola. Hola. Sí, está bien empezar vale, así, sí, ¿no? Como veis, sí. Somos muy educadas. ¿Nombre? Sí, por ejemplo. Me llamo Charazé. Vale. Vale. Muy bien, Charazé, bienvenida al programa de La Risa. ¿Alguien más se presenta a continuación? Venga. Lo están intentando, ¿eh? Venga. Karol G. Oh. Muy bien. Vale. Pues aquí tenemos a las tres conductoras del programa de hoy de A Tapar la Calle en Radio Topo 101.8 y nuestra compañera de los mandos. Hola, hola, soy Estefa. ¿Qué tal estáis? Pues bien, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, creo que me lo voy a pasar muy bien hoy. Bien. Y creo que la gente en su casa también porque hay mucha risa aquí. Esto hoy. Esto pinta bien. Sí. Y aquí esta voz es de Johnny, que también es educa de mayores y que llevamos todo el curso juntas. Y bueno, pues vamos a contar alguna cosa. Pero para poder empezar nuestro programa y poder empezar a hablar del primer tema que tenemos pensado, vamos a escuchar algo. Entramos para contarle a nuestras oyentes por qué está sonando esta canción. Porque hemos creado un baile. Y o sea, es un baile con esta canción, entendemos. ¿O no? Sí. ¿Y por qué habéis creado una coreografía? Para la mejor Mezcolanza. ¿Y qué es mezcolanza? Ponernos al día, porque entiendo que nuestras oyentes no saben, algunas sabrá qué es, pero otras no. Es un concurso de baile. ¿Y es aquí en Zaragoza? Sí. Vale. ¿Y tú estuviste el año pasado, puede ser? Sí. Nuestra primera participación el año pasado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué? Un festival de baile, pero ¿qué? O sea, ¿qué es característico? ¿Es de algún estilo concreto? Sí. Sí, o sea... Vale, es de bailar, ¿no? Characer. Sí, vale. Porque es un certamen de baile que se baila. Eso vale. Es una novedad. Vale. Pero bueno, ¿qué hicisteis, por ejemplo, el año pasado? ¿Cómo está organizado? ¿Qué onda? Cuéntanos. Bailamos. Vale, ¿y bailasteis cuántas personas? ¿Alguna canción en concreto? ¿Erais las únicas que bailabais o no? Bailamos Dura Remix. Ajá. Y éramos 5 personas. Qué guay. Y que había muchos grupos, erais pocos, erais las únicas. ¿Qué onda eso? Habían muchos grupos. Vale. ¿Algo más en particular que te hiciera así, que te sorprendiera del certamen o que te gustara del festival? Que nos dieran camisetas. De una camiseta. Es verdad que unas camisetas preciosas, ¿no? Hay muy chulas. En morado y en blanco, que habían diseñado las personas. Y una pregunta, Characet. ¿Era solo gente que quería bailar y además había gente profesional que se dedicaba a la danza, puede ser? Sí. ¿Y qué tal estuvo ese? Bien, bonito. Estuvo chulo, ¿no? Vale. Sí, pero además está guay porque es un día que es un festival que es de música y diversidad y de mezcla, por eso se llama Mezcodanza, y que actúan grupos, algunos grupos que sus integrantes tienen algún tipo de diversidad funcional, que está bastante guay. O sea, baila gente que va en silla, gente que baila sevillanas, gente infantil... Gente mayor, gente joven. Sí. O sea, una variedad interesante. Muy bien. Qué guay. ¿Y este año qué pasa? ¿Nos animamos a ir o no? Cuéntanos, Carol. ¿Una coreo? ¿No? ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo vais con los ensayos y eso? Lo tenemos bien, pero no perfecto. Bueno. Me falta un poquito. Nos falta un poquillo. Bueno, pero hay que decir que con todas las cosas que hacéis en vuestro día a día, pues está bastante bien. Y hoy, esta tarde, hemos estado ensayando y le habéis dado un buen empujón. Sí, ¿no? Es que Estefa es la directora artística, bueno, de este grupo, ¿no parece? Hemos metido elementos externos y todo. Ha estado muy bien. Ha sido, oye, muy productiva la tarde. Yo tengo una pregunta. ¿Tenéis algún tipo de... ¿Vais a ir vestidas de una manera concreta, al mismo color, sí, alguna movida? Contarnos. Vamos a ir vestidas con mallas negras y una camiseta blanca y un pañuelo en la cadera. ¡Oh, mamá! Pero qué guay. Y qué, oye, y a todo esto, Mezcodanza, ¿qué día es? El 20 de mayo. Vale, aquí... Suspendida directora artística, suspendida o sea, es el sábado, puede que sea 27 el sábado 27 de mayo, nuestro festival de mezcodanza del 2023. Es que nosotras tenemos muchas ansias y queríamos ir ya el día 20, claro. ¿Vale? Sí. O sea, a tope con vosotras, a muerte. Pero a lo mejor el día 20 se lo podéis hacer el ensayo general y en la calle. Porque el Festival de Mezcodanza es el día 27, que es sábado, y es... ¿sabéis dónde es? Pues es un pabellón, ¿no? Que se llama Ciudad de Zaragoza, creo. ¿Te acuerdas que estuvimos el año pasado? Un super pabellón. Pues qué guay. Oye, pues nos oímos un poco la canción ahora ya sin nuestras voces por encima para ver qué temazo vais a bailaros en Mezcodanza. ¿Os apetece? Sí. Venga, pues vamos a poner... Obvio. Ponnos la Estefa, obviamente. Obvio. de escape. Hagamos un forrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo para empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que más en Argentina que no como el pan. Que esta noche no se termina y si es necesario lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Bueno, pues ahí queda el temazo de que se van a bailar nuestras compañeras de mayores, que además se nos ha olvidado no decir vuestro nombre de grupo. Somos las... Muy bien, las innombrables. Parece que ha costado un poquito, ¿no? Elegir el título ha sido fácil, ¿no? ¿El nombre del grupo? No. ¿No? Vale. Pues vamos a pasar con el siguiente tema. ¿De qué hablamos ahora, compañeras? De la ocupación. De la ocupación, sí, de la ocupación. ¿Y qué nos contáis de la ocupación? ¿Qué es? O sea, pensar que nuestros oyentes y nuestras oyentes a lo mejor no saben muy bien lo que es. Que dormimos en la Usantina... un día. Vale. ¿Y qué más cosas hacemos? Juegos. ¿Por ejemplo? Un juego de... por valesetitos. ¿Qué tal fue ese juego? Bien, porque ganaron los verdes. Claro. Normal, con ese color, ¿cómo no van a ganar? ¿Y todo esto es por la mañana? No, era por la noche. Ah, por la noche. Qué guay, ¿no? Jugar por el barrio por la noche. Sí. Para el barrio por la noche siempre es bien. ¿Y qué más? ¿Qué tal luego la noche? Contarnos. Vimos dos películas. Ajá. ¿Os acordáis de qué pelis? Guardianes, ¿no? Oye, Guardianes de la Galaxia. Guardianes. Sí, sí. Estaban interesantes, ¿eh, Carol? ¿Las viste? ¿Las viste sí. o te sobaste? Reconócelo ante nuestros oyentes. Muy bien, a eso íbamos. Muy bien. Usa tu rollo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo dormiste, Characet? Me dormí a la mitad de la película. A la mitad de la peli. Y me volví a despertar. Me dormí así todo el rato. Así todo el rato. Muy bien, es que es una noche de dormires intermitente, ¿verdad? Porque estamos tanta gente compartiendo que es genial. Vale, ¿y algo más que queréis decir de la ocupación? ¿Os mola, no? ¿Sí? Ya, es ese momento que nos entra ahí un poquillo la cosa de estar juntas y todo eso. Esto no se sabía, ¿no? ¿Esto lo sabíais? No. Bueno, sí, pero... No. ¿Sí o no? A lo mejor fuiste tú la que puso la pasta de dientes, Characet. Tanto no. dormir, despertar. ¿No? Bueno, sí, siempre hay travesurillas. Siempre hay seres mágicos por ahí haciendo alguna cosa. ¿Y a la mañana qué tal el despertar? Bien. Mamá. Sí, chocolate con churros. Desayuno más guay. Y luego que os fuisteis a casa a descansar, ¿qué tal? Sí. ¿Tú te fuiste a casa a descansar, Characet? ¿O no? No. No. ¿Te fuiste a seguir el día por ahí? Sí. Muy bien. Pues sí que dormiste bien, sí. ¿Y tú, Carol? ¿Por qué eres jugadora de baloncesto? Del Casademón. Cuidadito que tenemos aquí a una futura jugadora de primera línea, ¿eh? Ya es jugadora de primera línea, pero atentas que luego recordaréis esta entrevista. Oye, Carol, ¿y qué tal dormir? O sea, dormir. ¿Qué tal jugar después de una ocupación de dormir poco? ¿Cómo fue el partido? ¿Fue duro? ¿Qué me dices? Un empate. Un empate como una casa. O sea, wow. ¿Y cómo fuiste de canastas y por ahí? ¿Bien? Sí. Bueno, con todo el sueño acumulado, cariño, o sea, a mí me parece ya demasiado. Vale, ¿algo más sobre la ocupación nos queréis decir? Pues nosotras sí que vamos a dar las gracias a toda la gente que nos ha hecho una mano para poderla hacer, ¿no? La gente que nos preparó ahí la cena, que ordenaron todo eso. ¿Queréis contar algo de la cena? ¿Qué tal cenasteis? Bien, trajimos comida cada uno y la repartimos. Muy bien. ¿Y probasteis algo nuevo que no hubierais probado nunca? Las arepas fueron un triunfo, ¿eh? Un triunfo. En esa cena había bastante... Y también he de decir que las bolas de queso que trajo aquí Carol estaban muy buenas también. Gracias, Carol. Muchas gracias. Qué guay. Si es que cuando nos cuidan así, pues claro, ya lo dice la canción. No se puede ser salvaje sin cuidados ni energía. Muy bien. Oye, pasamos al siguiente tema. Alba, que va a coger el relevo de las compañeras de la ocupación. Y nos el siguiente tema que tenemos para nuestras y nuestros oyentes es... Planes del verano y colonias, ¿vale? Porque estamos en mayo, se acerca el fin del cole y aquí, oye, pues van a pasar cositas. ¿Qué planes tenemos para verano? ¿Dónde te has planificado el verano, Alba? Por favor. O sea, ¿te vas a venir a colonias? Vaya. ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Algún plan especial? Vaya, pues para no tener planes a mí ya me pareces un par de planazos, ¿eh? ¿Y a algún sitio en concreto, sabes dónde vas o no? Al Pirineo y de campamentos me voy a Bielsa. Ah, oh, qué guay. Qué guay. Buena zona, al fresquito. Allí al Pirineo. Muy bien. ¿Y vosotras tenéis pensado hacer algo este verano, Carol y Characet? Yo me voy a un campo de verano de Manifesto. Olé. Y yo me voy de colonias de Cruz Roja. Muy bien. Y entonces a las de la Gusentina no nos apuntamos a ninguna, ¿no? Entonces, entiendo. Yo sí que voy. Así que voy. Yo puede ser. Va, yo me apunto, Johnny. Yo me apunto también. ¿Tú qué planes tienes para este verano, Estefa? Yo pasármelo. Primero empezar con Divergus, que igual luego contáis algo también. Sí, algo diremos. Para ir calentando motores. Y luego, pues, dos super turnos de colonias en Gusentina que tengo muchísimas ganas. Qué guay. Vale, pues venga, antes de pasar a contar un poco cómo son las colonias de Gusentina y seguir, nos ponemos un temazo. ¿Alguien quiere contar algo sobre la canción que va a sonar? Está en inglés la canción. Por si acaso, o sea, por si acaso es una ayuda que hacen las compañeras de mayores, por si acaso los oyentes no saben en qué idioma está, pues ya os adelantamos. Esta va a ir en inglés, ¿vale? Por lo que sea. ¿Nos quieres contar algo más? No la has escuchado en mi vida. No la has escuchado en tu vida. Bueno, bien, como veis, vale. Vamos con un criterio alto aquí. Vale. Pero, Carol, ¿por qué la has elegido esta canción? ¿Que por qué has elegido esta canción? Vale, habla aquí al micro. Dice Estefa que por qué has elegido esta canción. Porque me gusta. Porque te gusta. Es un buen bien. Criterio. Bueno, vamos a tope. Vamos a darle a la música que suene nuestra canción y nos vemos ahora, nos escuchamos ahora. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream, I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. La elegancia de un sub. putting sorrow on the forest place on my show. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home. Pues se han cumplido los pronósticos. Le gusta a Carol porque ha estado aquí a tope. Está en inglés. O sea, todo, era todo verdad, ¿vale? Vamos a seguir. Estábamos en temática verano. Venga, ¿quién se anima? Planecitos de verano. Contarnos un poco. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es la agenda? Venga, va. Ir a la piscina. Vale. ¿A qué piscina te gusta ir, Characet? No sé. Vale, no lo sabe, porque sabe que le gusta la piscina, pero no sabe cuál exactamente. Vale, pero por ejemplo, cuando estamos en colonias de Gusantina, ¿vale? Vamos a centrarnos un momento en las colonias de Gusantina. ¿A qué colonias hemos ido estos años? Normalmente. ¿Te suena alguna? No. No, vale. ¿Alguna actividad más de las colonias de verano que te apetezca contarnos? O sea, del año pasado, ¿recuerdas algo especial? Fuimos a la playa. Fuimos a la playa. ¿Y qué tal la experiencia? Buena. Sí. ¿Te gusta? ¿Os gusta el mar a vosotras? Sí. Sí. Hay conchas. Sí. Hay conchas, sí. ¿Te gusta recoger conchas en la playa? Sí. Y pegarlas en un cuaderno. Ah, eso. Y luego las pegas en un cuaderno. Sí. Qué guay. Olé. Porque sois más, ¿qué preferís? ¿Playa o montaña? O sea, campo. Playa. ¿Campo verde, naturaleza, no sé qué? ¿O mar? Montaña. Montaña. Mar. Muy bien. Bueno, aquí está dividido. Entonces, entiendo, Characet, que te gustó más la excursión al río del año pasado de las colonias que la de la playa. ¿Te acuerdas que fuimos un día a Agua Viva y otro día a la playa? Sí. Vale. ¿Cuál te gustó más? La de Agua Viva. La de Agua Viva. Parece ser. Hemos tenido que meditarlo un momento, pero lo hemos encontrado, la de Agua Viva. Genial. Muy bien. Yo también más de campo, más montaña que playa. ¿Tú, Estefa? Montaña. Montaña. Pero una escapadita a la playa tampoco va mal. La Estefa es más de playa. De playa. Vale. Más planes de verano. ¿Alguna actividad más de colonias que te suene, que te quieras recordar? No sé. No lo sabes. Vale. ¿Y por aquí? De vuestro verano, de lo que hacéis normalmente, campines, campus deportivos y todo esto, ¿qué es lo que más os gusta del verano? De vuestras actividades. El sol. El sol. Vale. Estar con amigos. Estar con amigos. Hombre, la verdad es que el verano es el rollo de poder salir a la calle, ¿no? Más habitualmente. ¿Tenéis más tiempo en verano o no? Sí. ¿Cuándo termina el cole? Sí. Sí. ¿Y en qué lo invertís? Aparte de ir con los amigos, piscinas, todo eso, ¿algo más? ¿O no? Deberes que nos mandan. Oh. ¿Queréis mandar un mensaje a las y los mandadores de deberes para verano? Es vuestra oportunidad. O sea, están todos los oyentes y todas las oyentes esperándolo. Alberto, Leticia, no pongáis tanto, que queremos disfrutar. Claro, porque hay que preguntarle a Alberto y a Leticia si ellos hacen deberes en verano. Seguro que no, ¿verdad? Bueno, y si quieren hacer, que hagan. Pero a la Carol la he dejado claro. Oye, no nos mandéis deberes. A ver. Y a Teresa Rincón, por favor, no pongas deberes todos los días. Porque pones mucho y cansas. Vale. Y encima son de inglés. Vale, como la canción. ¿Vale? Lo que pasa es que la canción nos gustaba. Los deberes, no, parece ser que no. Vale, pues después de este mensaje rotundo, el verano es para jugar, para ocupar la calle y para disfrutar. ¿Algo de tu campus? ¿Nos quieres contar qué hacéis en un campus de baloncesto? Vamos todos los días a competiciones y a la piscina. Muy bien, porque estáis como en un albergue, algo tipo albergue y así, ¿o es un centro...? Un albergue. ¿Y vas con tu equipo o va cualquier persona que se quiera apuntar? De todos los equipos o cualquier persona. ¿Y solo de Zaragoza o de más sitios? De más. O sea, que conoces gente de fuera, ¿no? Buena oportunidad para conocer gente. Muy guay. Y estar con otra gente y con otros amiguis. Vale, oye, pues, ¿queréis contar algo más del verano? Pasamos a nuestro siguiente punto. ¿Siguiente punto? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Qué nos toca hablar? ¿No? Pues nos toca hablar del Divergus. ¿Qué es eso del Divergus? ¿Alguien de aquí lo conoce? Vamos por las plazas jugando y pues ya no sé más. Vale. Es cuando montamos, sacamos todos los juegos y los juguetes a las plazas, ¿no? Y estamos por la tarde jugando cada semana en una plaza. Que vamos a empezar pronto, vamos a empezar ya mismo la semana que viene y cada semana estaremos en una plaza, ¿vale? Así que animamos también a toda la gente del barrio, que podemos venir de todas las edades, que podemos estar con las mamás, con los papás, con los adultos, niños, jóvenes, adolescentes. Podemos estar todas juntas. Y ¿vale? Además, este año vamos a ocupar muchas plazas. ¿No? Vamos a estar en muchas plazas y en muchas calles. Vamos a empezar por Plaza Aso, ¿no, Johnny? Luego seguimos. Sí, luego seguimos y estaremos en otras plazas y en otros rincones. Vale. Que iremos descubriendo cada semana, porque el Divergus también es eso, también es descubrir barrio, ¿no? ¿Algún juguete que os guste o algún juego que os guste más las que habéis estado en Divergus? O sea, ¿qué cogeríais vosotros en Divergus? La bicicleta. La bicicleta. Es que es un momento de juegos de exterior, ¿verdad, guays? Ya está. Vale, genial. Pues también aprovechamos para avisar a nuestras oyentes que las mayores ya no venimos a la radio hasta que empiece el curso que viene, ¿no? Porque ahora nos vamos de veraneo y vamos a hacer otras cosillas, ¿no? Uh-huh. ¿Es así o no? Me estás mirando con cara de... Perdona, yo voy a venir. Tú, si tú quieres venir, Characet, o sea, abrimos Radio Topo y te vienes aquí a hacer programas. Si quieres, ¿eh? Lo que tú veas. Pero la semana que viene sí que habrá programa. Yo creo que venían los compis a hacer programa, pero los mayores pues ya no hacemos. Vale, pues ¿os apetece que escuchemos un poquito un tema y nos despedimos? ¿Sí? Venga, pues dale paso a este temazo. Bueno, pues empezamos la ronda de despedidas. ¿Quién empieza? Dale. Vale, es que no se quieren despedir, me parece, no, Johnny. No, se quieren quedar las cookies. Venga, pues si queréis decir adiós a nuestros oyentes o algo. Adiós. Adiós. Vale, pues sí, queridas oyentes, estamos otra vez en momento risa, pero os podemos traducir un poco. A ver, ¿quieres decir algo? Adiós. ¿Podéis seguir en Instagram? Me llamo alba.mrsl.10. Gracias. Podéis seguir a Gusantina si queréis también, para escuchar los programas. Podéis seguirnos donde queráis. Nos vemos en el siguiente programa. Nos escuchamos en las ondas. Y no olvidéis sintonizar Radio Topo 101.8 de FM. Adiós. Adiós. Chao, chao, bacalao.